¡Ale! Vamos a recordar a mi Molina, el mejor tocado de España y de Jerez. Toque gitano, ya, Puerto Serrano. Ha ha!